Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. La ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda, cumple hoy 239 años de fundación. Su nombre es en memoria de los indios teques. Felicitaciones a sus habitantes. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro inicia gira por países petroleros para promover estabilización de precios del crudo. Suspenden recolección del 20% de firmas para solicitar referendo revocatorio. Llaman a reimpulsar misiones para avanzar hacia el socialismo territorial. Octubre, mes del conuco, Guajucara llega a Venezuela. Cultura. Mixur cerró con más de 2.700 citas y apunta a Brasil. Con más de 20 largometrajes inicia este viernes Festival de Cine Español. Pueblo venezolano puede adquirir piezas artesanales este fin de semana en la Plaza de los Museos. Regionales. En Táchira, la diversión llegó con el primer Festival Regional de Títeres 2016. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro inició hoy una gira por algunos países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y no OPEP, para promover la estabilidad de los precios del crudo tras los acuerdos establecidos en la pasada reunión extraordinaria del grupo efectuada en Argel, Argelia. Para ir consolidando la estabilidad del mercado petrolero, para ir recuperando precios realistas y justos para nuestro petróleo, haciendo un esfuerzo para cruzar los océanos, los mares, los continentes, ir con la palabra de una alianza estable, profunda, OPEP y no OPEP, ir a una alianza energética, económica, financiera de nuestros países, para visualizar una estabilidad moderada como la que estamos logrando en este último trimestre de 2016 y lograr un año 2017, como lo planteé en Turquía hace 2 semanas, como el primer año de una década necesaria de estabilidad energética del petróleo, del gas, de las distintas fuentes de la matriz integral de energía. Esta agenda de trabajo se produce previo a la realización el próximo 30 de octubre en Viena, Austria, de la reunión ministerial de la OPEP, en los que los países miembros refrendarán el congelamiento de la producción y los acuerdos alcanzados con los productores externos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Consejo Nacional Electoral anunció que la recolección del 20% de firmas previstas para el 26, 27 y 28 de este mes, necesarias para la activación del referendo revocatorio presidencial solicitado por la MUT, fue suspendida tras las medidas precautelares dictadas por tribunales de los estados Monagas, Aragua, Carabobo, Apure y Bolívar, que anularon el proceso de recolección del 1% de firmas efectuado en meses anteriores y ordenaron posponer cualquier acto generado como consecuencia de la recolección de 1%. Un comunicado del CNE señala que las medidas fueron dictadas tras la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante un funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder Electoral. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El mandatario nacional llamó al reimpulso de las misiones para avanzar hacia el socialismo territorial con la participación protagónica del pueblo organizado. Poder popular, poder comunal, poder social. Yo diría que inclusive viendo de las misiones más exitosas que ha tenido la revolución, yo creo que este eje de acción, si en primer lugar está la gran misión Vivienda Venezuela, en segundo lugar está la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, en tercer lugar tiene que estar la misión Barrio Adentro 100% y todas las áreas de salud integral, porque las áreas de salud integral, las más de 500, el primer semestre del 2017 debemos estar declarando ya a Venezuela territorio de salud Barrio Adentro 100% y debemos haber repotenciado y potenciado todos los ambulatorios y la presencia de los médicos cubanos y venezolanos en el territorio. Maduro destacó que el gobierno nacional se aboca a tres tareas que permitan el afianzamiento de la agenda económica bolivariana, la solución productiva y de abastecimiento, así como también la consolidación de conciencia de la cultura y los valores del pueblo. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco del año del CONUCO y del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Comisión Nacional de Comunidades Afro, presentan el recital Conferencia África, Asia y América hacia la Internacional Ecosocialista. En este evento se contará con la presencia de los invitados internacionales Charlotte O'Neill, artista de la palabra hablada y visual, músico y activista, directora fundadora del Centro de la Comunidad del África Alianza Unida, Tarindú Gunatilaka, zoólogo procedente de Sri Lanka, Asia, acompañado de Manuel Rosenta, médico e investigador radicado en México, y Vilma Almendra, indígena Nasa. La conferencia se desarrollará el próximo lunes 24 a la 1:00 p.m. en el auditorio Capitán de Navío Felipe Santiago Esteves del CANES, Katia Lamar, Estado Vargas. 12:11. Cultura. La segunda edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR 2016, fue todo un éxito, cuyo cumplimiento de reuniones entre los ofertantes y los compradores fue de 85%. Se espera que los resultados, con mayor detalle, sean dados a conocer en el mes. Sin embargo, los 10 países latinoamericanos participantes atrajeron a compradores de Europa y Estados Unidos. El tercer encuentro de MICSUR tomará Brasil en marzo y mayo del próximo año 2018. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un total de 21 títulos del Festival de Cine Español serán presentadas durante 14 días en salas y espacios no convencionales de Caracas y el resto del país. Son 13 cintas las que podrán ser disfrutadas por todo el pueblo venezolano de manera gratuita, y uno de sus espacios es la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes, mientras que el Cinemóvil ofrecerá dos funciones en Sabana Grande. 12:13. El orfebre Julio Oropeza, uno de los voceros del Frente Revolucionario de Artesanos de Venezuela, informó que en la Plaza de los Museos, el pueblo venezolano puede acercarse y disfrutar de una feria artesanal. A partir de la revolución, el artesano y los cultores han tenido un protagonismo muy importante. Hay muchas cosas por hacer, pero sí se han hecho importantes logros. Nosotros lanzamos la reforma a la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal. Debo decir que es un logro del sector artesanal del Frente Revolucionario de Artesanos de Venezuela. Y impulsamos y logramos la aprobación de la Ley de Protección a la Creación Artesanal. Tenemos una institución que es la Red de Arte, que se encarga de difundir lo que es el trabajo del artesano, el antes y el después, bueno, el artesano como protagonista en la creación de su propia ley y el artesano como una visión diferente, un trabajo digno, un trabajador creativo que está por ahí en todas partes y antes estaba en todas partes y no estaba en ningún lado porque en todas partes era correteado. Hoy ha alcanzado un nivel de respeto hacia lo que es la creación artesanal, el trabajo artesanal. Cada sábado y domingo los ciudadanos pueden admirar y adquirir las piezas elaboradas por creadores que han sido reivindicados a partir de la revolución y que hoy día impulsan la artesanía para ser incluida como cátedra escolar. Regionales. Desde este jueves 20 hasta el domingo 23 de octubre se llevará a cabo el primer Festival Regional de Títeres 2016 en San Cristóbal, Estado Táchira, el cual reúne a 5 organizaciones con amplia trayectoria en el mundo titiritero. El evento tiene como objetivo visualizar e impulsar a las agrupaciones emergentes del estado fronterizo que practican distintas técnicas del teatro de títeres. Así lo indicó Eduardo Rodríguez, director de la agrupación de títeres Chiquiri Niños. Es nuestro primer festival aquí en el estado Táchira, en las zonas de los urbanismos. Mayormente se dio como idea principal para atender algunas poblaciones de los urbanismos que están dentro del casco de la ciudad en la zona de Pueblo Nuevo. Emprendimos un trabajo de 4 días donde los grupos regionales están visitando los urbanismos que están ubicados en esa zona. Invitamos a todo el público del estado Táchira, a la gente que nos acompaña, a los seguidores de la magia del teatro de títeres, para que en el evento del día de mañana a las 10 de la mañana estamos allí 2 grupos regionales presentando un repertorio bastante interesante, muy bonito, sobre el grupo de títeres Huellas del Arte. La clausura del festival será el domingo 23 de octubre a partir de las 2 de la tarde con una exposición de títeres en Casa Teatro ubicada en Táchira, además de la presentación de los artistas invitados Títeres y Marionetas. 12 con 16 minutos. Le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Barquisimeto es una ciudad pionera en el cine nacional con la presencia de Amabilis Cordero. Y bueno, el Festival de Cine lo que vino es como a continuar ese legado de divulgación, de formación, porque hacemos actividades formativas también en el marco del festival. No podemos dejar de nombrar durante estos 12 años el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Ha sido nuestro acompañante durante estos 12 años y nos ha permitido de alguna manera ser como la voz y el brazo de Centro Occidente en la difusión del cine a través de ellos. Bien, son palabras de nuestra invitada de hoy, Isabel Cristina Caroto. Ella es directora de la Escuela de Cine y Fotografía y del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto. Está vía telefónica y en nuestros estudios también está otro invitado, Luis Enrique Girón, productor ejecutivo y general de este festival. Edición 2016 del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto, dedicada a la música y al diseño sonoro. De eso hablaremos hoy con nuestros invitados. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Le damos la palabra a nuestro amigo Luis Enrique Girón. Gracias por la invitación. Bien, este año creo que el Festival Nacional de Cine de Barquisimeto, como lo estamos llamando ahora, tiene algo bien importante como es la música y el paisaje sonoro en el cine. Muchas veces olvidamos un poco que eso es parte de la película cuando vamos a verla a cualquier sala o la vemos por televisión, aquellos que les gusta ver cine en televisión. Y nos olvidamos que esa música pegajosa que se nos queda en la piel o en el cerebro, igualmente aquellos sonidos fuertes, extraños, maravillosos, efectos especiales, forman parte de un discurso audiovisual. Generalmente nos dejamos llevar por las imágenes y nos olvidamos que existe la música, sin embargo después la recordamos. Basta con escuchar un pedacito de una pieza, inmediatamente hacemos un punto y decimos, eso pertenece a tal película. Bueno, esta vez, este año, siempre ha sido temática el festival y este año se lo queremos dedicar a esos músicos venezolanos que si bien es cierto no son muchos, pero sí existen músicos venezolanos dedicados a la composición musical para obras nuestras, para películas venezolanas, y que cada día estamos haciendo más películas. Igualmente para aquellos jóvenes y menos jóvenes que hacen esos arreglos, paisajes sonoros, efectos sonoros, y que le dan esa riqueza maravillosa a nuestras películas, que muchas veces cuando abrimos una puerta, realmente el sonido es diferente a cuando se abre una puerta en el cine, porque realza verdaderamente esos valores, y es porque somos oído, somos visión, y eso es lo que nos ayuda a comprender un poco ese cine. Creo que es bien merecido, es primera vez en 12 años que este festival le brinda ese homenaje a estos talentosos personas y que estoy seguro que van a compartir con nosotros un buen rato. Clases magistrales, van a ir a dar charlas, conversar con los jóvenes. Tenemos la oportunidad que hay una escuela de música en la UCLA, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, también está el Conservatorio de Música, y hay un tema bien interesante porque hay cátedras dedicadas a la composición audiovisual. Esperamos que toda esta gente que nos acompañe este año pueda transmitir sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias para seguir haciendo un buen cine y un buen sonido y una buena música para el cine venezolano. Así es, excelente mensaje el que nos aporta Luis Enrique Girón. Vamos ahora a conversar con Isabel Cristina Caroto. Ella es directora de la Escuela de Cine y Fotografía y también del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, aquí estoy. Ajá. Vamos a hablar más en detalle sobre el festival. ¿En qué espacios se llevará a cabo este Festival de Cine en Barquisimeto y cuándo se inicia? Sí, inicia el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Son 4 días, aunque nosotros tenemos actividades previas, tenemos lo que nosotros llamamos los cortocircuitos, que hacemos proyecciones de cortos en espacios alternativos. En salas de Cinemateca Regional, por ejemplo, lo hacemos en plazas, lo hacemos en universidades, tratamos de involucrar a la mayor cantidad de gente posible y lo hacemos en comunidades también. Pero nuestra sede natural es la Flor de Venezuela. De hecho, nuestro premio se llama Gran Premio CENAC, la Flor de Venezuela. Y el festival en su mayoría se desarrolla ahí en esos espacios de la Flor de Venezuela. También vamos a proyectar en las salas de cine comerciales, que gentilmente nos han apoyado los últimos años también, para proyectar en los largometrajes que ameritan, por supuesto, un mejor sonido, para poder apreciar las películas. Entonces, Cines Unidos nos está apoyando con el préstamo de las salas. Entonces, bueno, es una fiesta del cine en todo Barquisimeto, aunque comenzamos el 29 de noviembre, siempre comenzamos a calentar motores desde la semana anterior con el concurso El Desafío Audiovisual, que se crea con el fin de motivar y de impulsar los temas locales. Siempre el desarrollo de este desafío, que dura 70 horas, 72 horas, una semana previa al festival, es que los jóvenes se reúnen en grupos de 4 personas, hacen un desafío y nosotros le damos la temática, que por supuesto es para exaltar valores regionales dentro del marco del festival de la fiesta, bueno, que nosotros llamamos la gran fiesta del cine nacional. Muy bien, Isabel, ofrécenos también parte de esa historia del festival. ¿Cuál fue ese recorrido para llegar a este magno evento del cine allá en esa tierra hermosísima del estado Lara? Sí, bueno, ha sido un trabajo de mucha gente, ¿no? Uno es como la cara, el representante legal, y igual que Luis, que está allí en la cabina. Pero ha sido, yo creo que una de las cosas fundamentales que le ha dado vida al festival es la emoción y la motivación de toda la gente joven que nos acompaña, de la gente de las instituciones públicas, privadas, que creen en nosotros, en nuestro nivel organizativo. Y otro factor fundamental que yo siempre digo es que nosotros fuimos creciendo a la par del crecimiento del cine venezolano de los últimos 12, 13, 14 años. Porque en el 2003 nos decían, bueno, unos loquitos allá en Barquisimeto están haciendo un festival, que no había nada aquí en la zona centro-occidental. Y paulatinamente, junto al crecimiento del cine, por ejemplo, las políticas de formación que comenzaron con Cine en Curso en el año 2006, con las políticas de apoyo a las regiones, nos visibilizamos en ese sentido y comenzamos a la par, con la mano del CENAC, del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a crecer y a proponer actividades que tuvieran que ver con el cine. Y bueno, ese acompañamiento y la motivación de la gente, de que la gente cree en el proyecto, en el cine venezolano además, ha sido como un factor de éxito. Nosotros comenzamos en el 2003, éramos un grupo pequeño de personas aquí en la escuela, junto con otras personas. Y bueno, el grupo fue creciendo, y aun cuando comenzamos siempre a trabajarlo como 5 o 6, termina el festival haciéndolo como unas 30, 40 personas y hasta más, porque se involucra la gente de los cortocircuitos, se involucra la gente de los sitios donde proyectamos en las comunidades o en las plazas. Cuando empiezas a sumar 12 años de esfuerzo, de mucho esfuerzo de gente que cree en el cine, que cree en el país, por supuesto, y que quiere cultura. O sea, yo creo que una de las cosas que necesitamos para transformar nuestra conciencia, nuestra actitud, es justamente el duplicar las actividades culturales que hacemos en el país. Y llevarla a todos sitios e involucrar a la gente y enamorar a la gente de lo valioso que son nuestras historias, en nuestras tradiciones. Palabras motivadoras de Isabel Cristina Caroto. Ella es directora de la Escuela de Cine y Fotografía, también del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto, que ya está por comenzar. Isabel, ¿cuántas personas o cuántos proyectos fílmicos están participando en esta edición? Sí, bueno, la convocatoria cierra el domingo y como nosotros lo estamos haciendo por online, vía digital, no tenemos la cifra exacta, ¿no? Hasta anoche, por ejemplo, habían 65 trabajos cortometrajes ya inscritos, porque nosotros somos tanto de cortos como de largos, pero de largos solamente óperas primas. Calculamos que vamos a tener como 8 o 10 óperas primas y cortos, bueno, seguramente llegaremos a una cantidad como de 80. Fíjate que el año pasado tuvimos 167 trabajos, fue abrumadora la cosa. Bueno. Y este año, quizás porque como ha sido por descarga, a lo mejor la gente no se motiva tanto, pero igual 80 trabajos es una cantidad considerable y bueno, han llegado trabajos muy buenos. Y bueno, la idea es que la gente siga participando y tienen hasta el domingo para ingresar a la página web, revisar las bases, ingresar a la plataforma de descarga y bueno, poder participar con sus trabajos que no deben exceder de los 30 minutos. ¿Cómo es la dirección para accesar a la página? Sí, www.festivaldecinebarquisimeto.com.be. ¿Algún número telefónico para detalle en específico de claro, cualquiera que quiera participar? Cómo no, nos pueden llamar a la oficina al 0251-267-8561 o a un celular que es el 0414-516-4039 por si tienen alguna duda o escribir a los correos que están allí mismo en la página que es festivaldecinebqto@gmail.com. Y bueno, gustosamente le daremos toda la información para que puedan acceder a la plataforma y descargar su trabajo, que es completamente gratuito además, porque es importante acotar que el festival desde que se inició es absolutamente gratuito. Tenemos 12 años haciendo un gran esfuerzo para poder llevarle el cine a la gente y que no tenga que pagar por disfrutar de buen cine. Así es, excelente mensaje y bueno, a seguir motivando a toda la gente, a todos nuestros amigos que les gustan el cine y sobre todo proyectar esas ideas, que no se queden solo en un pensamiento. Por acá tenemos también a nuestro invitado, a Luis Enrique Girón. Él también es parte de todo este festival, productor ejecutivo y general del Festival de Cine Barquisimeto. Luis, háblanos ahora sobre estos proyectos que vienen luego del festival y sobre todo de esa participación que tienes en la película Carga Sellada. Bien, bueno, el festival lógicamente es algo que te absorbe casi todo el año, los preparativos, pensar cuál es la temática que vas a trabajar, pero paralelamente a eso hay otros proyectos. Una de las cosas es impulsar la escuela. Actualmente soy presido la Asociación de Formadores e Investigadores de Centros de Cinematografía en Venezuela. Es un organismo privado, pero apoyado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Nos reunimos semanalmente aquí en Caracas y estamos trabajando en función de la formación y la investigación en el área cinematográfica, que bien sabemos que tenemos muy pocas escuelas en Venezuela. Eso es sinónimo de que tenemos también pocas películas en Venezuela, sean cortos, sean medianos o largometrajes. Por eso queremos fomentar, queremos canalizar la mayor creación de escuelas públicas y privadas, ¿por qué no? Eso es uno de los proyectos que tenemos por parte de la Escuela CIECA. Luego, mi participación o nuestra participación del CIECA como productora cerca de la alfombra roja del Oscar, yo creo que es una de las cosas que verdaderamente nos tiene muy animado, ¿no? Independientemente si llegamos o no llegamos a esos finalistas, ya estamos preseleccionados por el país que es nuestro país coproductor, como es Bolivia. Nosotros somos coproductores con Bolivia de esta bellísima película de Carga Sellada. Pero también no solamente estamos en el Oscar, también fuimos preseleccionados para el Goya por parte de Bolivia. O sea que estamos participando en dos grandes concursos, festivales, movimientos cinematográficos mundial, y es una película que verdaderamente sabemos que Bolivia produce pocas películas, y dentro de esas cuantas películas que hicimos el año pasado, ya que pasamos 3 meses en Bolivia haciendo esta película, esta verdaderamente es una extraordinaria película, un trabajo colectivo, participación, que llegó un momento en que la llamamos la película latinoamericana hecha en Bolivia, porque estaba México participando, actores venezolanos, actores bolivianos, inclusive bolivianos con descendencia brasilera, en fin, había una mezcolanza bien interesante y creo que hizo de esa película una armonía maravillosa. Y por eso que creo que eso también ayuda mucho a que el público haya tenido una gran aceptación. Los premios que hemos ganado en la India, hemos ganado el premio del jurado en la India, hemos participado en Antena Sur, en Ventana Sur, hemos participado en Chicago. No hace mucho Málaga le dio el premio a la mejor dirección a la directora Julia Vargas, que es la directora de la película, como mejor dirección. En fin, yo creo que estamos caminando poco a poco. Y lógicamente a la par tenemos cine venezolano también, el Oscar, que yo creo que es importante, y eso también me llena de orgullo. En nuestro caso, como productor, también tenemos otra película que trabajamos un poco la preproducción con esa película, que es una coproducción que hicimos con Panamá y que también está en camino al Oscar también. Todo esto y mucho más, nosotros decimos con orgullo que el cine venezolano está viviendo un buen momento. Muchísimas gracias por toda esa información motivadora y de promocionar ese festival tan hermosísimo que tiene Barquisimeto. 12 ediciones 12 ediciones. Nosotros, bueno, deseamos todo el éxito y, por supuesto, las felicitaciones de esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias. También le damos a Isabel Cristina Caroto, directora de la Escuela de Cine y Fotografía del Festival Nacional de Cine de Barquisimeto. Luis Enrique Girón, también productor y ejecutivo, ambos organizadores de este Festival de Cine de Barquisimeto. 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 21 de octubre 2016. Coordinador de página web, Luigi Nobrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Keidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:34. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Y 37 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Todavía siguen alegrando con sus melodías. bongocero. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 43 minutos. ¿De qué vale la existencia si no sabemos amar? Si no se tiene un amigo en quien podemos confiar. ¿De qué vale la existencia? Se pide perdón aquel que un día humilló sin tener la razón. ¿De qué vale la existencia si no digo la verdad? De aquello que está mal hecho no callo por vanidad. ¿De qué vale la existencia si quiero lo que no es mío? Si le quito el pan a aquel está muriendo de frío. ¿De qué vale la existencia? Que le aten las manos. ¿De qué vale la existencia si asumo la indiferencia ante una gran injusticia y no aplico penitencia? ¿De qué vale la existencia? ¿Para qué vale mi existencia? ¡Vamos!

Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Yo creo en Venezuela, por su mujer guerrera, por su mujer luchadora, por un pueblo que día a día se levanta a darlo todo por el todo para conseguir que este país sea el mejor del planeta Tierra. Por eso y mucho más, yo creo en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en consonancia con la Cámara Legislativa del Estado Trujillo, declaran al Santo Niño Jesús de Escuque como Patrimonio Cultural, Regional y Nacional. Con este reconocimiento, al Santo Niño se propone valorar y visibilizar los procesos culturales que llevan arraigada la identidad de sus pueblos y que día a día hacen frente a la transculturización que pretenden imponer los medios masivos de comunicación. El Santo Niño Jesús de Escuque y los elementos constitutivos tienen una trascendencia histórica religiosa desde una perspectiva local, nacional e internacional. Felicitamos al pueblo de Escuque en el Estado Trujillo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Que nací para ser feliz. ¿Te gusta la salsa, el merengue y toda la música bailable que mueve a los latinos y al mundo entero? Lo tendrás en tu programa Del Caribe Sol. Si te quieres divertir. Todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, con la conducción de Cristian Aguilar, por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Ha llegado el momento de perder el control. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Siempre sale el sol y con un pueblo. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. A la 1:00 de la tarde vamos a escuchar palabras del alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral. ¿Facultado para decidir sobre esta suspensión del referéndum? Ok, antes de contestarle su pregunta, les quiero decir que tenemos que calmarnos un poquito para que puedan hacer su trabajo bien, porque a ti te están golpeando fuerte. No, ok. Fíjese, lo que hubo firmas para autorizar un partido político no fue un evento electoral, fue un proceso de autorización, de manifestación de voluntad. Y lo que ocurrió cuando se perpetró ese fraude fue un atentado contra los derechos de las personas. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Por ejemplo, el derecho al duelo que tiene una persona que haya fallecido, un ser querido, y que se le haya colocado. Más de 10.995 personas fallecidas aparecen firmando en la autorización. De manera que un venezolano o venezolana tiene perfecto derecho de dirigirse ante un tribunal de la República y solicitar que se le haga justicia. Yo quisiera que en algún momento, después de mi declaración, atiendan las palabras de Rafael Domínguez, que es una de las personas, de las miles de personas. Mire, más de 8.600 demandas fueron incorporadas, fueron introducidas ante los tribunales de la República por personas, por demandas individuales, querellas individuales. Si yo, Jorge Rodríguez Gómez, veo que mi cédula de identidad 6823952 aparece en el listado de la solicitud de autorización, tengo perfecto derecho de dirigirme a un tribunal y decirle: necesito que se me haga justicia, necesito que se repare la situación irregular, el delito que se cometió, de manera que el tribunal perfectamente tiene que responder. Por el contrario, varias veces habíamos dicho que se estaba tardando demasiado la administración de justicia en responder a tantas y tantas querellas que se introdujeron en todo el país. Cuya firma fue validada por el Consejo Nacional Electoral, que constituyen el doble de lo que se requería en ese 1%. No, fíjese, por eso es que yo lo llamé que había sido un mortinato el referendo revocatorio, que murió al nacer. No se puede edificar un derecho sobre una injusticia. Eso es un principio elemental. Yo no soy abogado, pero un principio elemental del derecho y la justicia señala que no se puede sobreponer un derecho sobre una injusticia. Les pongo un ejemplo. Yo tengo derecho a libre tránsito, pero si yo voy caminando por una acera y una persona se me atraviesa y yo le empujo, está bien, yo tengo el derecho a libre tránsito, pero no tengo derecho a empujar a esa persona. En consecuencia, lo que ocurrió allí fue que perfectamente una persona que vive en Delta Macuro y aparece su nombre, tenemos ejemplos, pero miles, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Trujillo, trabajadores y trabajadoras que de repente, bueno, militan en las filas de la revolución y su nombre aparece firmando, bueno, tiene perfecto derecho de exigir que se le haga justicia a título individual, a título personal. Las leyes de la República señalan que los ciudadanos y ciudadanas tenemos los mismos derechos ante la ley. Por tanto, si una persona sintió que estaba vulnerada su derecho a la identidad, imagínate tú, un derecho tan importante, fundamental y elemental como es el derecho a la identidad, ella fue usurpada, pues tiene el perfecto derecho de exigir justicia ante los tribunales. Entonces el CNE convalidó de alguna manera un fraude al seguir adelante con un proceso que ustedes estaban impugnando. No, mire, cuando ellos de casi 2 millones de firmas que entregó la MUD hicieron un descarte de 600.000 y fueron a validar 1.300.000 firmas, es decir, el CNE consideró que estas 600.000 firmas, donde se encontraban firmas supuestamente de personas fallecidas o firmas con algún tipo de inconsistencia, pues no afectaba el resultado, que era el requisito del 1% que requería la MUD. Mire, para empezar, el número es incorrecto, el número que usted está manejando. Supuestamente, según el señor Capriles, en principio eran 3 millones de firmas. Bueno, pero después fueron, pero déjame echarte el cuento, ¿no? Eso fue lo que es público, notorio y comunicacional, así no es como dicen ustedes. Después dijeron que no eran 2.600.000, sino 2 millones. Después el señor Chugo Torrealba dijo que eran 1.900.000 firmas. Y después el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto 605.000 firmas. Es decir, fueron a validar 1.300.000 firmas. Curiosamente, de ese 1.300.000 firmas, solamente 395.000 personas acudieron. Es decir, más de 900.000 personas no existieron, no aparecieron, no se presentaron a convalidar su huella dactilar. ¿El Consejo Nacional Electoral qué hizo? Pues lo que tenía que hacer. El Consejo Nacional Electoral no puede dirimir un asunto penal ni puede dirimir un asunto civil. El Consejo Nacional Electoral cumple con su trabajo. ¿Qué hizo? Bueno, estas firmas no sirven, estas firmas pueden ser validadas. En efecto, del 1.300.000 personas aparecieron solamente 395.000, pero un ciudadano venezolano tiene perfecto derecho de decir, mire, mis derechos a la identidad, mi derecho a la privacidad. También tenemos ejemplos de padres que fueron a denunciar, a querellarse contra la llamada MUD porque sus hijos o hijas estaban colocados allí. Más de 3.000, más de 3.000 menores de edad aparecen firmando. Hay reclusos sentenciados por narcotráfico, por homicidio, por estafa. Algunos de ellos se querellaron también porque dijeron, yo estoy preso, yo estoy inhabilitado políticamente, ¿por qué aparece mi firma allí si yo nunca firmé? Todos esos ciudadanos y ciudadanas venezolanas tienen perfecto... Ya va, Ñepita, no tienes derecho a preguntar porque llegaste tarde. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora, alcalde? Déjame terminar. Ya va, no tienes derecho a preguntar. Llegaste tarde, te quedas ahí. Después, ¿no llegó tarde? Entonces que no lo veía, no te veía. Alcalde, ¿cuál es el proceso? Entonces fíjense, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Pues postergó, eso fue lo que hizo, atendiendo la medida cautelar de los tribunales, posterga el proceso de recolección de firmas hasta tanto se subsane la situación. Ya no me corresponde a mí, porque yo no soy ningún solicitante ni tengo ningún deseo de que se convoque ningún referendo revocatorio, no me corresponde a mí saber cuáles son las medidas políticas que tomará la llamada MUD. Pero el Consejo Nacional Electoral ha actuado en todo tiempo ajustado a derecho. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte del Partido Socialista? Nosotros, en principio, insistimos en que se haga justicia, que todas las venezolanas y venezolanos que han sentido vulnerados sus derechos en el caso de la usurpación de identidades, en el caso de los fallecidos firmando, en el caso de los inhabilitados políticamente, pues sean atendidos por los tribunales de la República. Y bueno, insistimos también en que en paz, atendiendo la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dirimamos nuestros asuntos. Alcalde, se han pronunciado 5 estados, alcalde, 5 tribunales se han pronunciado. Queremos saber si tienen informaciones de otros estados, se podrían haber nuevos pronunciamientos. En este caso, ¿cómo marchan esas denuncias? Nosotros aspiramos que se haga justicia en todas y cada una de las 8.600 querellas introducidas a nivel nacional. Gracias. Agradecemos a el jefe de la Comisión de Verificación de Víctimas, de la verificación de firmas, luego de esta solicitud de sectores de oposición, que en torno a ese 1% de esa recolección de manifestaciones de voluntad. El jefe de esta Comisión de Verificación de Firmas ha llegado hasta el Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar justamente con una de las víctimas. En tu caso, cuéntame, ¿tu identidad fue usurpada? ¿Algún familiar? Tu nombre, por favor. Fíjate, mi nombre es Rafael Domínguez, yo soy parte del Comité de Víctimas contra el Fraude. Nosotros logramos identificar 1.113 personas que, como yo, fueron víctimas de usurpación de identidad. Sí. Que en términos simples significa que alguien puso esa rúbrica por mí. En mi caso, el CNE no validó la firma porque, por supuesto, no era mi firma y además me imagino que la huella de alquilar tampoco la... Me imagino no, pues fue así. ¿Tú denunciaste ante el Ministerio Público? Sí, nosotros logramos, en el transcurso de una semana, logramos introducir en el Ministerio Público 560 de esas 1.113 personas que identificamos. Okay, estamos organizados en el territorio, en toda Venezuela, pero aquí en Caracas nos puedes ubicar a través de nuestras redes sociales, que es el Facebook Comité Víctimas contra el Fraude. Y bueno, como te digo, solo aquí ubicamos 1.113 personas. ¿Cuál es el espíritu de ustedes como víctima, a quienes se les ha usurpado la identidad? Sabemos que también hay casos de personas ya fallecidas que aparecen firmando y también el uso de menores de edad a que aparecían en esta lista. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cómo se sienten ustedes luego de este fallo que han emitido los tribunales penales ya de algunas regiones del país? Bueno, fíjate, primero, eso me remonta al día que identifiqué mi firma en el CNE. O sea, para mí fue una sorpresa muy grande porque, bueno, yo soy chavista, yo milito en el PSV, yo soy servidor público también, y te podrás imaginar lo que significó para mí verme que mi firma aparecía como no validada por el CNE en ese periodo de validación. Para mí eso es básicamente una raya, ¿no? Porque uno, como chavista, como militante de este proceso, bueno, la gente te ve como, bueno, te ve y te como te excluye o te es como una raya, ¿no? A nivel moral. Y bueno, imagínate lo que sentiré, si yo me siento así, imagínate lo que sentirá una madre, un padre, que su hijo falleció por cualquier causa, y le aparece firmando en un proceso de esta magnitud, porque estamos hablando de revocar el mandato del presidente de la República. ¿Cuál es tu mensaje o qué tú le señalas a las personas, digamos, que se sienten igual que tú, defraudadas, que fueron, digamos, sus identidades tomadas de forma fraudulenta? ¿Cuál es el mensaje que tú le envías el día de hoy? Fíjate, en primer lugar, yo sigo insistiendo, lo he dicho cada vez que he declarado, no es la primera vez. Yo quisiera que el Tribunal Supremo o la Fiscalía o el CNE me mostrara la página donde aparece mi nombre. Y quiero ver en dónde fue recolectada esa información falsa, quiero ver qué página fue, quiero ver qué otras personas aparecen ahí, porque para mí esto es una raya moral y quiero llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y bueno, yo sigo insistiendo que nos busquen por nuestras redes sociales otras personas que tengan el mismo caso que yo. Tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir identificándonos y reconociéndonos, porque la unión está a la fuerza. Y bueno, seguiremos luchando porque sea, como nuestros derechos morales sean restituidos. Agradecemos a este compañero víctima. Él apareció, su identidad fue usurpada, fue utilizada para esta constitución de una tarjeta donde sectores de oposición estaban solicitando organizarse para la recolección del 20% de las rúbricas para activar, para adelantar un eventual proceso revocatorio. El jefe de la Comisión para la Verificación de Firmas, Jorge Rodríguez, ha llegado justamente hasta la sede del ente comicial, entonces, para hacer pública la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela ante esta decisión ya tomada por los órganos de justicia, específicamente 5 tribunales del país en este momento, 5 tribunales penales que han decidido que en este momento se paraliza toda esta solicitud, todo este proceso que estaban organizando sectores de oposición. Es parte de la información, el ambiente que se vive hasta ahora de acá, en la sede principal del Consejo Nacional Electoral, y con esta vamos a retornar a los estudios. Adelante. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:10. Alba Ciudad, 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.